Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas noches, estamos en el comunicado número 14 de Radio Caos. Mi nombre es María Eva Mira y estamos haciendo una cobertura especial, como ustedes ya saben, desde el día de ayer, con todo lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires, con todas las tomas que están aconteciendo en las facultades sociales, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Arquitectura, con la movilización de los docentes universitarios. Y teníamos como una deuda pendiente la situación actual en la Facultad de Ingeniería, así que a través de este comunicado vamos a tratar de saldar exactamente esa deuda. Sigan conectados con Radio Caos, que los vamos a tener informados al instante de todo lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, estamos en comunicación directa con Leonardo Perra, expresidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería y consejero estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Leonardo, ¿me escuchás bien? Hola, sí, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito cómo es la situación en la Facultad de Ingeniería. Bueno, acá el día de ayer hubo un corte de calles, estamos sobre acá en la sede de Paseo Colón, con más de 300 estudiantes, bueno, donde junto con los docentes se ha reclamado por más presupuesto frente a esta situación de ahogo, donde a la UBA le han dado 2.000 millones de los 2.000 millones que ha pedido. Y estamos en una situación muy crítica porque Ingeniería se está desprendiendo la fachada, hay una crisis de edilicia y los ascensores están en una situación de colapso. Y bueno, ese corte fue exitoso, se planteó el rechazo a la acreditación con EAU que plantea el Ministerio de Educación y también las medidas restrictivas que tiene impulsando el decano en nuestra facultad. Bueno, en definitiva, se planteó el reclamo, lo hicimos escuchar, el corte con más de 300 estudiantes fue verdaderamente un éxito. ¿La facultad en este momento está en toma? La facultad estuvo tomada hasta ayer a las 6 de la tarde, que fue la hora de la marcha. Después de la marcha la facultad ya no está en toma. Claro, claro. ¿Se están dando clases en la facultad? Sí, en este momento hay clases y bueno, hay la permanente difusión de las actividades que se hicieron ayer y siguen las actividades con charlas sobre el presupuesto, sobre el CONEAU y bueno, con el Centro de Estudiantes impulsándola. ¿Cuál es el plan de lucha que están planteando ustedes en este momento? Bueno, en este momento estamos acompañando a los docentes de CONEAU Histórica. Hasta este sábado van a tener paro con clases públicas y actividades, ¿no? Luego de esto volvemos a la facultad y volvemos con nuestra federación, la FUBA, a la deliberación y a la coordinación sobre qué medidas de lucha seguir, dependiendo, ¿no?, de las respuestas o no del Ministro de Educación y del Rector de la Universidad de Buenos Aires, si verdaderamente se van a poner a encabezar el reclamo presupuestario o van a ser simplemente, como hasta ahora, peones con medidas de ajuste, llevando adelante esta política del gobierno kirchnerista de ahogo a la educación que ya está llevando a la UBA al colapso. ¿Ustedes tuvieron alguna comunicación con el decano de la facultad? ¿Recibieron apoyo de parte de él? Fue notable, porque el decano, luego de varias horas de corte, cuando ya la columna estudiantil y docente estaba yendo para la marcha, se acercó y planteó que el corte no había servido, que no sirve para conseguir presupuesto de ese tipo de reclamo. Pero es bastante notable, porque el mismo decano que debería vehiculizar el reclamo a través del rectorado y a través del Ministerio de Educación, no lo ha hecho, y luego plantea que las medidas de lucha que han llevado adelante los estudiantes y docentes, que han sido las que garantizaron que la sociedad conozca la situación en ingeniería, no han servido. Una verdadera hipocresía de alguien que, bueno, que está llevando la facultad al colapso y a cada vez más medidas restrictivas para cursar. Leonardo, muchas gracias por esta comunicación y muchas gracias por mantenernos al tanto de cuál es la situación de la facultad. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias a vos. Chao, buenas tardes. Bueno, este fue el boletín número 14 de Radio Caos. Les decimos que vamos a seguir cubriendo todo lo que está pasando en las facultades, como venimos haciendo desde ayer. Vamos a decirles también que Radio Caos levanta campamento y se muda a las facultades sociales, a la sede de Ramos Mejía, Parque Centenario, para contarles desde allá exactamente qué es lo que está pasando, no solo en las facultades sociales, sino que vamos a seguir en comunicación con todas las facultades que están en conflicto y con todas las facultades que están en toma. Así que les pedimos que, si ustedes son estudiantes de alguna de esas facultades o conocen a alguien que es estudiante de una de esas facultades, amigos, primos, tíos, hermanos, lo que sea, se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro mail caosinformativo@radiocaos.com.ar o info@radiocaos.com.ar y nos manden toda la información que tengan, audios, testimonios o simplemente nos cuenten qué está pasando por allá. Esto es todo desde acá, vamos a seguir cubriendo como hicimos hasta ahora. Buenas noches. www.radiocaos.com.ar